Chuntaro Radio Poder te da la hora exacta. 10 de la noche. Día de Pobladora. Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante. Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario. Eso no es bueno, él necesita disciplina. Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos. Sí, pero ¿en qué? Es un gran inversionista. ¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos? Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos. Nuestras demandas son muy razonables. Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes. Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo. ¡Estamos en huelga! Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio. ¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio? Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago. ¿Qué clase de educación es esa? Le dije que no lo haga, yo puedo hacerlo. Hay que domar a este niño. Mire, No, yo lo golpearé porque tú lo harás estricto. No soy estricto, mira, no soy estricto. Mira, yo soy un fiel indio, vaya enseñanza. El rabino, yo le enseñaré buenos modales. Tú no soy estricto. Basta, lo lastimará. Días de Pobladora. Cuando sea grande, trabajaré como intérprete en las Naciones Unidas. Así contribuiré a que los pueblos se entiendan y aprenderé inglés y ruso. You are wrong, completely wrong, my dear fellow. You are You have to understand my position because you are in a wrong. Me parece que también tendré que aprender algo de judo. Por las dudas. Días de Pobladora. Muchas veces por hombres de la UOCRA, porque hay de todos los gremios, y hay también camioneros, y que no me escuche el señor secretario general de la CGT, don Hugo Moyano, porque se va a enojar. Si me quieres matar. Como además de pensar. Hubieras elegido otra manera. A nosotros nos gusta hacer. Una manera linda. Y elegante, es que estamos desarrollando al menos algo que no cause pena. Miles y miles de gente sin trabajo, fábricas cerradas. Días de Pobladora. Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de velador? ¿Acaso piensas que somos ricos? Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. Tú también escuchas la radio. Por Cro-Magnon o Marchaba. No, es extraño, y lo dijo el doctor Vicente Dattoli, es extraño convalidar la violencia de los barra bravas. Es muy delirante. Porque este concepto de garante, y yo soy de afuera, no tengo nada, digamos, no tengo que pensar como ustedes, es como si un médico opera, yo no tengo que tener la osadía de ver que cortan un cuerpo. La idea del garante, para mí, es Stalin, Videla. Ir a divertirse al lugar, yo voy a ser garante y diciéndole, chicos, yo no soy un profesor, no soy sus padres. Es decir, yo no puedo en un minuto decirles cómo se tienen que comportar o no, respetuosamente, como me he comportado acá, y todos ustedes respetaron esta lógica del decoro. Entonces, si ellos, con la hospitalidad, no hubo ninguna denuncia de maltrato, con la hospitalidad que fueron tratados, y durante 23 años nunca tuve una denuncia de maltrato y discriminación, acá también hay respondencia del público. Además, en las normativas dice que el público tiene que comportarse bien. Y acá, ya lo dije, dije una cita semiológica. Vaya, pero qué chido. Chico, tan educado. ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. Ponte el sombrero, ponte el sombrero. Que te lo pongas, te digo. ¿Cómo se va a llamar esto? Día de Pobladora. Piense en suavidad. Por favor, yo seré quien la motive. Laxante, linda, añoras uno. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Usted tiene 4 mensajes nuevos. Primer mensaje nuevo. Hugo, dale, atendeme, che. Bueno,

No sabía qué carajo hacer. ¿Qué sé yo? Los encaré, corriendo como un loco. Los canas justo terminaban de abrir y ¡pa! Me los llevé puesto a los dos. Cayeron los dos de culo, pobres. Y yo encima de ellos, con puerta y todo. El otro boludo de traje no entendía nada, así que ahí aproveché y me subí a la camioneta. A la puerta la revolí y a la caja, en la parte de atrás, y salí rajando. Atención central, ¿me copia? Aquí patrulla 12, sujeto se fuga en camioneta modelo F100, calle La Madrid de Acuénaga, dirección norte-sur. Atacó a dos oficiales y huyó con una puerta. ¿Repite, patrulla 12? Que atacó a dos oficiales y rajó con una puerta. Me agarraron enseguida porque la chata pobre no levantaba ni a 80. Y bueno, acá estoy. Hace como 13, 14 horas que me tienen acá adentro. ¿Qué sé yo? Dicen que estoy loco. Que me van a mandar al borda. Por lo menos me traje la puerta. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes luchalizadores. Pobladora. Rubén Darío Sobrero, me hice en el pollo y los sellos de goma, como se dice por ahí. Soy miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria de Sarmiento y de dirección de Izquierda Socialista. Yo la verdad que momentos de la vida tuve muchos muy lindos, la verdad soy un agradecido, la verdad me tocó una vida bárbara en esta etapa. Yo que tres momentos interesantes, tengo más, pero por elegir tres que marcaron. Uno es un día, que fue el 24 de diciembre de 2001 a los primeros días de febrero del 2002, donde tuvimos un conflicto muy complicado en la Unión Ferroviaria, donde tuvimos despedido muchos compañeros, un conflicto que parecía imposible que lo pudiéramos ganar, porque el gremio se había asociado con la empresa como lo hace siempre, pero esta vez muy abierto, donde todos los miembros de la Bordó habíamos quedado despedidos y, bueno, logramos convencer a la gente de volver a salir a pelear a los dos meses. Hicimos un paro que fue espectacular, donde contamos con la presencia de las asambleas, que hicieron cinco cortes de vías, de algunos partidos de izquierda que nos ayudaron a tomar los galpones y con la gente parando los trenes, ¿no?, con los compañeros. Un día muy, muy especial porque nadie creía que se podía ganar. Inclusive yo en algún momento tuve algunas dudas, pero bueno, producto al equipo de dirección que tenemos en el ferrocarril, nos sirvió mucho y nos ayudó mucho. Yo para ese momento, la verdad que hay un tema que me gusta, un tema ideal, porque más o menos dicho en otro lugar, es lo que más o menos se puede aparentar con ese momento. El pibe de los astilleros de Los Redondos. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. Desarmándote. jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de en Días de Pobladora. Lo único que sé es nunca tuve un Ford, pero después lo demás podría cambiar. El segundo fue el día, no fue un día, fue un momento. Empecé a militar a los 19 años. A militar el Partido Justicialista de poco tiempo, no me gustó. Anduve rondando por el Partido Comunista dos semanas, tampoco me gustó, hasta que ingresé al MAS. Te miento si te digo que el día que ingresé al MAS es el día que yo empecé a militar. Yo en realidad ingreso al MAS, pero yo opino que el día que empiezo a militar es cuando tomo conciencia de la militancia, de lo que significaba la militancia. No que era algo que lo hacía porque me gustaba, sino cuando tomo real conciencia de la importancia de la militancia. No te puedo dar una fecha exacta. Fue militando en el MAS, tuvo que ver, mucho que ver con el rol que jugué en esa época del partido, en la época de las leyes de obediencia de vida, que cuando fuimos a la Plaza de Mayo allá en el 87 y nos retiramos de la Plaza de Mayo. Tiene que ver con cuando marchamos contra el indulto. Sé que al menos una idea. Que fue espectacular. A veces veo algunas fotos que tengo por acá y todavía no lo puedo creer. Y se metía mucha gente que no era del partido, pero se metía a marchar con nosotros. Militaba en Entel y casi toda mi oficina que fue a la marcha, que eran peronistas, todos marcharon con nosotros. Y era espectacular ver eso. Era espectacular, era una cosa maravillosa. Era la dignidad de los que decíamos no al enemigo, ¿no? Mientras que la gente vivía en una nube de pedo porque el uno al uno, porque el Mene bailaba con una, bailaba con otra, pasea Ferrari y todas esas pelotudeces que desde el poder... La tinelización de ese momento, ¿no? Cómo hubo mucha gente que se puso de pie y dijo no, nos hicimos presentes, marchamos, mostramos nuestra bronca. Es un maravilloso acto de dignidad, ¿sí? Porque el indulto no era ni más ni menos que el perdón por haber cumplido las órdenes del imperialismo, de que maten a toda una generación que pedía un cambio social, de que maten a toda una generación para poder vender todos los recursos naturales, que si bien los militares no lo pudieron hacer, sí lo hizo Menem. Es decir, era el perdón a un montón de hijos de puta que lo único que hicieron fue ponerse a las órdenes y servicios del imperio para que puedan seguir explotándonos y seguir llevándonos a la miseria. Para ese momento yo elegiría un tema que para mí es fundamental. Lo marca bien. Imagínate de John Lennon. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. Sería la contracara de ese mundo perverso al cual hoy vivimos, ¿no? Para resolver todos esos problemas hay que crear un mundo sin fronteras, un mundo con otro sistema, un mundo sin guerras, un mundo con socialismo, ¿no? El tercer momento es para una mujer, que fue una mujer que me hizo muy feliz durante alguna época de mi vida. Me enseñó a vivir, me enseñó a amar, me enseñó a confiar en una mujer, a hacer un parte de lo que soy. Gran cambio de mi vida que tuve en mis últimos años se lo debo a ella, ¿no? Una mujer que, si bien no pudimos, bueno, en realidad no quise o no pude poder mantener el vínculo, fue una mujer que me marcó muchísimo en la vida. Sigo, me parece un compromiso porque yo ahora estoy con otra pareja, ¿no?, a la cual amo mucho también. Pero una mujer que la verdad que cada vez que la recuerdo me trae muy gratos recuerdos, y no voy a dar muchas más cosas porque si no vos te vas a dar cuenta quién es. Una mujer que la verdad que me hizo sentir la vida hasta en las uñas de los pies. De una belleza muy, muy grande, que sin ser tan bella como muchas de las chicas que salen en televisión, es más bella por su interior, mucho más bella por todo lo que significa como persona. Es una mujer que cuando la necesitas ya, más que una mujer, una compañera. Tengo la palabra justa. Para ese momento, para esos años, elijo Cuando se saca de la ranga. Grandes luchalizadores. Cuando estés acá, tendrás tu espacio y una frágil forma de existir. Converte en nacer, como hay quien puede ver un mundo para destruir. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir.

El sonido de la radio en la cocina. Me divertí mucho. Sí, fue perfecto. Días de Pobladora.